List 11. Decídete. Make up your mind. ¿Recibiste mi fax? Did you get my fax? Está entrando un fax. A fax is coming in. Diles que lo manden de nuevo. Tell them to send it again. ¿Qué le pasa? What's the matter with it? Solo la mitad superior se imprimió. Only the top half printed out. No aguanto este calor. I can't stand this heat. Se han hecho intentos de sobornarles. Attempts have been made to bribe them. No han tenido éxito. They haven't succeeded. Salga del coche e identifíquese. Get out of the car and identify yourself. Es como si estuviéramos sin gravedad. It's as if we were without gravity. Hablas como si supieras lo que pasó. You talk as though you knew what happened. Tengo mis formas de enterarme de las cosas. I have my ways of finding out things. Estás en una posición envidiable. You're in an enviable position. A mucha gente le gustaría tener lo que tú tienes. A lot of people would like to have what you have. El perro persiguió al gato alrededor de la casa. The dog chased the cat around the house. Seguidme y os llevaré a la tierra prometida. Follow me and I'll take you to the promised land. ¿Me sujetas esto un momento? Can you hold this for me for a minute? Me gusta cómo firmas las cartas. I like the way you sign letters. ¿Por qué siempre me miras así? Why do you always look at me like that? Tómalo o déjalo. Take it or leave it. Vamos a implantar una nueva política. We're going to implement a new policy. De ahora en adelante, todas las mujeres han de llevar faldas. From now on, all women are to wear skirts. Le gusta causar problemas. He likes to make trouble. Es un incordión. He's a troublemaker.